Cuando quieras, Cayetano. Todo lo que habéis leído es de estos hombres y mujeres, dice, que fueron cristianos, que son de América, de las dos Américas, ¿no? Sí, de Venezuela, ¿no? Estados Unidos, hay de varios países, México. Todo lo que dicen estas personas, yo lo encuentro normal. Y francamente les agradezco que digan todo esto. Yo soy Cayetano Martí, y soy, claro, descendiente, y pocas personas aquí en Mallorca hemos llegado a esto, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el rabí. Lo llamábamos de forma, que diremos, cariñosa, el rabí, el maestro. Pero trabajaba de carpintero para poder comer. Y predicaba, claro, con su ejemplo que hemos tenido nosotros aquí en Mallorca. Hemos tenido que estar varios, se puede decir, siglos a escondidas, porque la Inquisición Católica hizo mucho daño a mucha gente aquí en Mallorca y, bueno, y en muchas partes de España y del mundo. Dejando esto aparte, veo que en general estas personas son protestantes, lo decimos, ¿no? Porque el cristianismo fue, que diremos, aplastado, dominado algunos siglos después de la muerte de Jesús, en Roma, ¿no? Aquello del Vaticano. Gente rica organizó este cristianismo. Después, pasan los siglos, viene Martín Lutero de Alemania, que es un sacerdote salido de ellos, y empieza el protestantismo. Tanto catolicismo como protestantismo no son el cristianismo. Y claro, siempre en ambos lados yo he conocido personas de buena fe, buenas personas, y claro, hay trigo y cizaña por todas partes. Pero el cristianismo es tan sencillo que hasta un niño puede predicarlo. Dejad que los niños se acerquen a él. De ellos es el reino. Y si no volvierais como niños, no entraréis en el reino. Y el reino de Dios es de los pobres. Pero no porque sean pobres, sino porque ya están más cerca de esta verdad, de poder captar, vivir, practicar y predicar el sencillo evangelio, que consiste en la cosa tan sencilla, Padre nuestro, etcétera, y tú que oras en secreto, tu Padre, o sea, un diálogo continuo con Dios, sin intermediarios de ninguna clase, porque de lo contrario habría sido una animalada Jesús de Nazaret, que católicos y protestantes dicen que era el Hijo de Dios, venir a este mundo y decir: aquí este pueblo de Israel tiene la religión, que todo esto lo organizó Dios, pero ahora no sirve, ahora vengo yo a decir que esto no sirve, hay que hacer otro montaje. Esto es el colmo, y es que no han entendido el Evangelio de Jesús. O sea, la buena nueva, que es decir a la gente: para, ya no es necesario acudir a nadie para estar bien con Dios. Los sacerdotes de todas las religiones, de todas, sobran. Y mucho más en el llamado cristianismo católico y protestante, que es el colmo, que unos tengan que cobrar para predicar y otros tienen que pagar para escuchar. Esto es el colmo. A nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo, el Espíritu. Pero Cristo no era ni es aquel hombre, Jesús de Nazaret, como Cristo habla por la boca de Miguel, de María, de Juan, o en estos momentos por boca de Cayetano. Y sigo dando el ejemplo del Cristo, de Jesús de Nazaret, diciendo: acudid a Cristo. buscad a Cristo en vosotros mismos. No tenéis que seguirme a mí, es a Cristo. Esto es el verdadero evangelio. Acudir al Cristo, al Padre. El nombre después es lo de menos, porque el budismo le dice Buda y otros le dicen Alá y Jehová y Abé. No, esto es lo de menos. Estar bien con el que nos ha creado. Y claro, cuando se está con el que nos ha creado, que llamamos Dios, el Cristo, que es la luz, vemos las cosas claras. Porque cuando hay luz, la oscuridad desaparece. Ahí tenemos el cielo y la tierra. Y el cielo también, y el llamado infierno y Satanás, que no es más que la oscuridad de la vida. El ser humano, estamos hechos, se dice que a imagen y semejanza de Dios, pero es el espíritu. La carne no tiene nada que ver en todo esto. Y claro, comprendo a esta gente, católicos, protestantes, el foro de aquí, de allá, y es normal, tantos grupos esotéricos, espiritistas, y si Rosacruces, y teósofos, y testigos de Jehová, y si católicos del Papa, o católicos de Alemania, y división por allí, por allá. Mientras tanto, el capitalismo hace de las suyas. Millones y millones de dólares gastándose por ahí, echando bombas sobre ciudades y pueblos, y ya venga, viva la Pepa. Y las religiones bendiciendo toda esta porquería. Y claro, después necesitamos ser ricos para predicar, porque necesitamos un local. Mañana es una catedral, después una emisora, pasado mañana 50 emisoras. Y esto es el sistema capitalista. ¿Y Jesús qué decía? Aprende de mí. Y él trabajaba. Yo ni siquiera tenía más casa que la casa de sus padres. No, no. El mensaje es sencillo. Y comprendo a esta gente que, claro, les han enseñado lo de la Biblia, la letra. La letra mata. Es el espíritu que da vida. Y mientras no se tenga el espíritu que inspiró a los profetas a través de todos los tiempos, no solamente de los de Israel, que inspiró a profetas, hombres y mujeres. Mientras no se tenga este mismo espíritu, el Cristo, que tenía Jesús de Nazaret, no se entiende nada. Porque yo no sé hebreo. A mí ha llegado alguna cosita, pero poca cosa. Por ejemplo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Echad. Este Echad sí que me suena bien, que es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y nosotros somos uno con Él. Por esto Jesús tuvo que decir, Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que somos uno, no que sean. Lo somos desde la eternidad, porque siempre hemos estado en la mente de Dios. Y siempre estaremos en la mente de Dios. Por lo tanto, la muerte no existe. Somos tan eternos como Dios mismo. Y esto no es vanidad ni orgullo. Esto lo dicta el Cristo. Y me lo dicta el Cristo, me lo dicta a mí. Pero puede dictarlo a cualquier ser humano. Por esto, Jesús tuvo que repetir continuamente, buscad el reino de Dios. Y mucha gente, millones de seres humanos, buscan este reino de Dios en las organizaciones católicas, protestantes, budistas. No, dentro de ti mismo. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón. Y por mucha teología y estudios que se tengan de seminario, por mucha filosofía que se tenga, y por mucho dinero que se tenga, si no se tiene a Cristo, son seres muy desgraciados. Y hay que esperar tener al Cristo. Esto es el todo. Yo, francamente, me alegro esto de cayetanismo. Hace años que también me dijeron de un tal Martí de Buenos Aires, me parece que era, y muchos decían, estos siguen a este Martí, estos son martinistas, martinismo, y la gente está así. O sea que, ¿tú cómo te pones, María? Cristiana Pobre. Y dos, muchos seguidores, entonces, de Cristiana Pobre, gente cristiana pobre que siguen a esta Cristiana Pobre. Todo es perder el tiempo. Mientras tanto, el capitalismo brutal y salvaje está echando bombas sobre pueblos y ciudades y mata gente, envía soldados por aquí y por allá, y estos soldados tienen las tres comidas aseguradas cada día. ¿Qué pasa aquí? Y después, este capitalismo brutal que domina el mundo no puede alimentar a la gente que se muere de hambre. Y hay que esperar la limosnita de las iglesias, que son muy cristianas, porque ayudan a los pobres. ¡Ay, Jesús de Nazaret! ¿Cómo te han engañado esta gente? Y Jesús de volver ahora mismo aquí, ¿qué diría? ¿Dónde? ¿Qué diría? ¿A los protestantes de Norteamérica? ¿Al Vaticano Católico de Roma? ¿Iría con los pobres que huyen de Afganistán y se marchan a otros países? ¿O se uniría a estos que vienen de África a buscar trabajo aquí en España? ¡Ay, ay! Pero vamos, estoy muy contento porque veo que hay personas que se interesan un poco. Yo haré oración para todos vosotros, para que de la luz del Cristo os ilumine, pero de verdad. No que os iluminen los pastores protestantes, sino Cristo. ¡Ánimos, amigos! Nada. Jesús de Nazaret no decía tonterías. Si leemos en la Biblia lo siguiente, nos dirá muy claramente que Jesús de Nazaret no podía decir tonterías. Por ejemplo, el profeta Isaías dice lo siguiente: ¿por qué no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos? Y también dice el evangelista Mateo: y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta referencia de Mateo la hace con respecto al apóstol Pedro. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre no podemos admitir estas barbaridades compuestas descaradamente por el Vaticano, poniendo en boca de Jesús palabras que él jamás pronunció, por la sencilla razón de que un ser humano en la tierra puede hacer y deshacer lo que le dé la gana en el cielo. ¿Dónde quedan, pues, los caminos y pensamientos de Dios? Y nosotros, los obreros, obreras de la Iglesia Pobre, vemos que estas composiciones, manipulaciones, teologías, etc., son una cortina para tapar la realidad del verdadero Evangelio de Cristo, que es la bondad en el ser humano y la justicia en la humanidad. Porque no podemos admitir de ninguna manera que el cristianismo esté compuesto de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, que unos creyentes sean ricos a costa del trabajo de otros creyentes, mientras los cleros siguen siendo cómplices de esta gran injusticia, que es aplicable a todas las religiones del mundo, ya que el verdadero cristianismo de Cristo es la aplicación y puesta en práctica del amor que tiene una madre de familia por sus hijos, que a todos pone el mismo plato en la mesa y reparte por igual lo que hay en la casa, sin hacer acepción o preferencias de personas o hijos. Todos son iguales para ella, movida por el sentimiento del amor que nace del corazón y se traduce en la bondad. Cosas no aprendidas en las religiones organizadas, basadas en ritos, dogmas, que nada tienen que ver con el sentimiento de la bondad de Dios, que no se aprende dentro de las religiones y en sus seminarios, sino que se vive, se siente y se pone en práctica. Y es una pena que los sacerdotes y cleros de todas las religiones, y en particular el catolicismo y protestantismo, se vayan por las ramas y no vayan al tronco y no pongan en práctica esta bondad y justicia que se basa en la igualdad del ser humano. Que Dios, como Padre de todos, quiere sin exclusión para sus hijos, ya que Él representa el máximo amor. Por esto decimos a todos los obreras que si no encuentran esta justicia e igualdad, que abandonen las religiones y busquen a Dios en sí mismos, como nosotros. Que se procuren no traer muchos hijos al mundo. Que no voten en las políticas de los ricos. Insistimos en que cada uno busque el Cristo en su propia vida. Amén. Esto es una cosa que hemos hablado más, que parece mentira que ese comunismo y ese reparto y esa justicia que se practica siempre dentro del núcleo de uno, ya sea el núcleo familiar, o ya sea el núcleo político, o ya sea el núcleo de lo que sea, hasta el mismo capitalismo lo practica. Y sin embargo, qué poco que se entiende. Qué poco se entiende. Porque ya en la familia ocurre eso, lo que dice Caetano, ¿no? La familia, ni un padre ni una madre hacen injusticia, hace diferencias entre uno y otro. Pero es que eso lo hace el mismo capitalismo, ¿no? En un grupo de accionistas, a nadie se le ocurre decir, bueno, yo cobraré más que el otro. Es una cooperativa de accionistas. Ellos mismos, si ponen un capital, se reparten el capital entre ellos mismos. Entre todos. Están practicando el comunismo y sin embargo cara afuera no lo ven así, y eso es lo extraño, ¿no? y lo extraño y además lo absurdo, porque lo extraño es que los sindicatos y aquellos que se ponen ahí a defender tanto la justicia y de manera organizada no vean ni denuncien este hecho así de simple, y se vayan con historias sindicales, historias ahí de luchas de clases y no sé qué, no sé cuántos. Si ellos practican el comunismo, denunciarlo así de esa manera, así de manera simple, sencilla, que no están pidiendo nada de lo que no practica el capitalismo. Es que los sindicatos ya tendrían que decir, nosotros no pedimos nada, y la izquierda, no pedimos nada que no practiquéis vosotros. Estamos pidiendo que lo que practicáis, lo practiquéis para todos. Y eso sí, es que es muy simple. Pero para ellos va bien esta unión, pero para los demás... Claro. Ya no ayudo en el daño. Pero qué mayor mofa, insulto y además ridículo, porque es que es ridículo luego. ¿Cómo pueden defenderte ellos y decirte... No, es que son para nosotros, no te van a decir, no, esto solamente lo practicamos nosotros, no lo pueden decir. Por eso no sé cómo la izquierda y el socialismo y los sindicatos no dicen nada de esto. Es que, no sé. Yo el otro día estaba pensando, también un poco tiene relación con esto. Estaba pensando que muchas veces, claro, nosotros no nos quejamos porque vemos que nos gustaría avanzar un poco más, que las cosas fueran mejor y tal, ¿no? Y como si a lo mejor nos diéramos, o yo en particular, me diera la culpa, no, es que no lo hago bien. Pero cuando ves esta relación con lo demás, ves, no, vamos bien. Vamos bien, porque lo que queremos para nosotros, lo queremos para los demás. y para esto, dijéramos, tenemos el interés de que todo mejore para todas las personas, digo, esto ya es un paso muy, muy grande, porque si todo el mundo pensara lo mismo, el mundo sería muy diferente. Solo con esto, solo pensando que lo que quieres para ti, lo quieres para los otros. Sí, pensando que tu familia no acaba en la puerta. Exacto, sí, que tú no eres que una tu familia sale fuera quieres, de la puerta. Sí, sí. No solo para ti y para los tuyos, sino para todo el mundo. Y ese es el egoísmo bien entendido. Porque si yo quiero que todo mejore en general, también me estoy beneficiando a mí mismo. Pero si lo que hago es hacerme una casa con una cerca y un vigilante jurado que vigile todo lo que yo pueda ir acumulando en esta vida, y foti, vivo el rey, estoy jodiendo a los demás, me estoy jodiendo a mí mismo, una vida ahí con miedo, con peligros que me secuestren para reclamar 300 millones de rescate porque los tengo, porque los he robado, claro, ese vehículo lo he robado. Y entonces, eso es de tontos. Y es luego las empresas que ahora el movimiento antiglobalización pidiendo justicia, que no se rompan las selvas de Brasil y tal y cual. Porque el capitalismo, como es voraz, destruye y al final lo único que hace es empeñar, joder a todo el mundo, matar, como están haciendo ahora 40 mujeres y niños, borrados del mapa de un bombazo. Ayer, Estados Unidos. Ellos, los niños que matan y mujeres, ellos no son tan importantes. Entonces, si la cosa fuera que hubiera de todo para todos, no tendría sentido nada, ninguna reclamación, ninguna queja, vivir tranquilos, pero no. El egoísmo tonto, que se dañan ellos mismos y dañan a los demás, aunque crean que se están haciendo un bien ahora, porque pueden ir un yate con grifos de oro, pardaleros. Mira, y luego encima vienen con toda esta religión y esa porquería religiosa. Cristo por aquí, Cristo por allá, venga. Como la guerra civil. Las derechas eran los buenos. Además de tener la riqueza, tener el poder, tenían a Dios. Los rojos eran los malos. Venga, hombre. Eso ya no traga. Y estos pardaleros de Estados Unidos protestantes todavía van con el mismo rollo. Y si Cristo por aquí, si Cristo por allá, y acéptalo en tu corazón, pero no ataques a los ricos porque no quieres discordia. ¿Qué va esta gente? ¿Creen que nos chupamos el dedo? Pero esta gente así no tiene tiempo de pensar. Porque si tuvieran solamente un poco de tiempo para pensar, dirían, porque tengo que tener tantos miles y miles de millones de lingotes de oro, si al final iré a caer bajo los pies de un enterrador. A sus pies. ¿Cuántas personas multimillonarias han pasado por mis manos y eran como un trozo de coca? un tronco. Y decía, coño, Felipe, ¿de qué te ha servido tanta riqueza y ahora quieres una puta mierda? En realidad. Ah, eso son como los vaqueros, al final muerden el polvo. Y no te creas, porque había Dios que tenía más duro que pegó a la cabeza. Lo han dicho, tenían. Ya no lo tenía. Claro. ¿Quién es el que vos te voy a desmoviendo por la gente? Eso no. Y para eso no voy, ni pensé. Porque no me quiero pensar sin un poquito, pues sería de que vaya. Y a ti pensé que pues sería de que vaya. Digamos que voy a desmoviendo. La meva feina l'haurien de fer tots els homes de la terra, malament fossin dos dies en la seva vida. I ser dones. Dos dies en la vida portaria, per veure què és. I jo puc corroborar amb això que tu dius, perquè jo he estat un cementeri que hi ha feina, no exactament el terror, però de vigilant, però ja me'n recordava de veure't en el terrador i també quan... I és normal, eh? I te puc dir que te fa pensar en moltes coses de la vida. A partir d'aquest moment te canvien moltes coses, eh? Ja està. Quan veus la mort cara a cara, era d'un clot. Sí. Dins d'un clot i quatre juntes tapades en guix. Sí. Jo també he fet farines de tenir. Dejando las bolsas. Acumular tanta tierra para luego tener la cima. Sí. No lo entiendo. I el vigilant durant, que no era en el mar, són els vius. Pues mira, que són massa vius. De tant en quant, tenia que donar-li una mà, perquè hi havia tanta raó allà darrere. Una mà en el mort? No, una mà per ficar les cendres dins les bosses. Ah. No, només en tenen dues i n'hi ha d'un altre que li fiquis a pala de dins, la bossa. Com que aquí al darrere on es van a la plotació, poca gent. És bé. Creo que vosotros lo conocéis. A veces me comenta que si el dinero realmente diese la felicidad, la gente que tiene dinero lo regalaría. Pero pasa todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más tienen, más se quieren. Más infelicidad. Basta que veas un mundo financiero para saber si todo cuenta. Claro, se dice que el sistema capitalista se basta y se sobra por sus propias leyes para equilibrarse, ¿no? Pero lo que se ve durante estos últimos 50 años y tal, que cada vez la riqueza está acumulada en las manos de menos gente, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que mientras el ser humano no sea consciente de esa codicia, porque si miramos, cuando por ejemplo hablan de noticias económicas o de política, nunca sale la palabra codicia, egoísmo, ambición. Estas palabras parece que se han retirado. Desde luego, la religión bien que se ocupa de no decir nada sobre este tema. Es decir, si antes a lo mejor uno tendría que estar, se avergonzaba a lo mejor de hablar de dinero y tal, pues ahora no, ahora parece que cada vez se potencia más. Esta semana también estaba pensando en el hecho este de que hace algunas semanas José Luis llamó al programa de Luis del Olmo y planteó el tema de que enriquecerse era un robo, ¿no? Y claro, todos los invitados que tenía saltaron sobre él, como diciendo que hablando de los empresarios, del esfuerzo que han hecho y tal, ¿no? Y claro, el rollo que siempre sacan es que hasta el momento no se conoce ningún sistema mejor que el capitalismo, ¿no? Yo estuve ¿No era que la democracia? Ahora dicen que el capitalismo. No, o sea, la democracia dentro del capitalismo. Ya habla claramente, ya no dicen democracia. Pero esto me dio que pensar, ¿no? Porque el problema es que como todo lo domina el capitalismo, es imposible que haya otra cosa. Bueno, hablaron del comunismo también, pero como es un capitalismo de Estado, pues tres cuartos de lo mismo. Y claro, el problema es que ellos dicen que no hay alternativa al capitalismo. Pero claro, la trampa es creerse que el capitalismo da otra alternativa. Porque si ya los ricos tienen el dinero, tienen los medios de producción y tienen todas las herramientas y la maquinaria, difícilmente pues no va a tener opción a nada, ¿no? Y de hecho, cuando se encuentra alguna tribu o algún pueblo que no utiliza dinero y tal, lo primero que se le enseña es lo alfabetizan y les enseñan a contar para que utilicen el dinero. Entonces, todo es una especie de rueda donde solamente hay cabida para aquello. Desde luego, la religión, que tendría que estar precisamente para dar una visión espiritual del mundo, se calla y, como dice Cayetano, a lo único que van es también tener más iglesias, como no sé si visteis el concierto de Navidad que se hacía desde el Vaticano, una sala inmensa, es el noveno que se hace y es para la construcción de 50 nuevas iglesias en Roma. Es decir, ya ni siquiera para un proyecto altruista de ayuda al tercer mundo y tal, sino para construir 50 nuevas iglesias. Pero si en Roma están vacías, la utilizan de tiendas y almacenes, pero que todavía no tienen. ¿No sería mejor y más honrado ayudar a Venecia? ¿A aquests capitals i no fer 50 iglesis, ajudant el poble de Venècia, que és un poble que s'ondeix. I com ompliran les iglesis si se moren els veïns, que se passen de dia. Perquè tots aquests milions que amb iglesis no ho arreglen, no ho arreglen Venècia. Venècia, no te arreglo Pep, no te arreglo. És molt fàcil, perquè ven que se hunde més ràpid el Vaticano que no el Venècia. Seguramente es por eso. Venecia, son islas. De todas es el capitalismo. Yo creo que tiene los puntos de división, como lo tienen la, como lo tienen los astrónomos y la ciencia con respecto al universo, ¿no? Que como ven que la cosa es infinita, como ven que el universo es infinito, lo que tratan de decir es que no hay vida. Para que aquí sea el único punto de mira de que solamente hay vida. No hay vida. Y siempre ponen pega de que no hay vida. De que han encontrado el planeta, sí, pero no hay vida. Pero no hay vida. El capitalismo creo que se autoengaña de esa manera, aunque no es un autoengaño. Simplemente dice a la gente del mundo de que fuera del capitalismo no hay vida. ¿Por qué? Porque sabe que es infinito. El mundo fuera del capitalismo es infinito. Porque es el mundo de la imaginación, de la justicia, de tal, tal, tal. Y sabe que es infinito. Pero hay que convencer a la gente de que fuera del capitalismo no hay vida. No es posible otra cosa. Es por eso, porque lo ven que es infinito, hay tantas opciones fuera del capitalismo que eso les irrita, ¿no? Utilizan el poder para que no se vea esa realidad, ¿no? Y en realidad es esa, que cuando te sales fuera del capitalismo, el mundo es infinito. Las alternativas son inmensas, porque es el desarrollo total de la imaginación, del hombre, del ser humano. Claro, eso a ellos no les conviene. A la esa misión del mundo, al capitalismo no le contiene ese tipo de observaciones sobre las cosas. Y creo que hacen eso. No sé. Pues, desde luego, en lo social hay por ser pesimistas, relativamente pesimistas, porque el capitalismo tiene estas cosas, la religión también es el capitalismo, la ciencia, los involucrados en el tema, lo que ha dicho Tony. El mismo capitalismo cierra otras posibilidades, pero es que la democracia en sí también cierra, que sabemos que no es perfecta, que sería mejorable, pero ¿cómo va a saltar si la misma democracia en sí cierra otro anarquismo o otras posibilidades? Todos los grandes métodos o cosas cuando han nacido han sido cierta revolución, en pequeña escala o gran escala, pero ha representado a un pequeño grupo, un núcleo, tal. Entonces la democracia tal como está de partido, como está concebida ahora aquí en que cierra otra cosa. Entonces estamos aquí un poco más. En cambio, lo que dice el mensaje siempre es más o menos desde esto, de subir esta montaña simbólica, avanzar y ver si desde más arriba, o desde más arriba ves algo distinto, o te conformas con lo que ves, que es una cierta elevación. Conformarse con lo que pasa es una manera de haber crecido mucho, incluso a veces más que intentar cambiar. Y lo que predica y dice Maestre Cayetano es que esto, para subir a esta montaña no hace falta ningún pseudo montañero que nos venga adelante y que nos enseñe el camino. No, ahí está la montaña y estamos nosotros. Cada uno que haga su camino es para arriba, para arriba, para arriba. Y a medida que suba arriba, o lo verá distinto, o como he dicho antes, se conformará con lo que está viendo, porque más arriba tendrá más luz y tendrá más de eso. Ahora, no en lo social, sino en lo espiritual. Porque si subes en lo social, es subir arriba. Hay una frase que es muy bonita y es como un chiste y da mucha risa. Dice, el dinero no da la felicidad, la compra hecha. Ahí está, que mucha gente se ríe, porque qué ocurrencia y tal, pero se lo creen a pie juntillas, que el dinero compra la felicidad. Entonces quieren subir la montaña, pero no la que está a la derecha de lo espiritual, sino la que está a la izquierda del materialismo y comprar la felicidad. Entonces suben, acumulan y cuando están arriba, faltan la fal que y caen al precipicio del absurdo, de la enfermedad. egoísmo este, pero es como vital. Entonces, para subir a la montaña aquella hay que ir muy alerta, pero no hay que buscar montañero jefe, ni montañero pastor, ni montañero oveja. Hay que subir solo, aunque te equivoques un poco, aunque te agarres con guantes al carriage, porque si buscas a alguien, entonces ¿qué pasa? Todos subís en grupo, y cuando se va en un grupo, se termina siempre, inevitablemente, andando a la velocidad del más lento. Y ahí está el problema, que las iglesias, pues es que no suben. Entonces, ahí está, que siempre andas a la velocidad del más lento. Que ponen al más lento como cabeza, ¿eh? No, es que aunque pongan al más rápido, si se pierde, si se distrae, si se para a echar un cigarrillo o no sé qué, todo el grupo parado, todo el grupo parado. Entonces vale más subir, que es lo que dice el maestro Caetano siempre. Sed vuestros propios guías y ni pastores ni ovejas. Hace años, bueno, yo tendría unos 15 años, 16 años, esta edad, así. Joaquín, Tófol y yo, los tres mosqueteros. Ahora yo podría pintar aquellas escenas que a veces he repetido por aquí. Nos íbamos al muelle pequeño, antiguo, donde está la farola, si no lo han quitado, la arriba, esta paseo la arriba. Sí, pero está cerrado para probamos. Comercio y sí. Abajo, en la parte del mar, en las rocas, a comer, ¿qué se digo en castellano? Eso que se pilla. Lapas. Pellellides. Lapas. Y ahí con un cuchillito, trach, y comerla, así. Disfrutábamos aquello, era el gran banquete. Después excursiones por Mallorca, pueblos, montañas. Pasan los años y religiones por aquí, religiones por allá. Viene Nicolás y ala, lo cogen los rabinos de Mallorca, de Palma. Le ofrecen el oro y el moro, como me ofrecían a mí, pero aquí cae la trampa y ya tenemos Nicolás en Israel, casados, y tiene 11 o 12 hijos, y la madre estos días ha ido a visitarlo y ha contado a la familia, y me parece que también lo dijo a Lucía, nuestra hija, que está aquella mujer, claro, triste porque su hijo allí, tanto si come como si duerme, come, continuamente con la metralleta a su lado. ¿Para defender qué? Y estas personas, que he dicho antes, sale por aquí, sale por, bueno, palacios, con los guardaespaldas y la policía, porque claro, hay que guardar lo robado, ¿no? Para resumir la cosa, estos días yo decía, me parece que era Tomeo, y Tomeo dice, claro, estas fiestas de Navidad, sí, pero No había gambas. Y Tomeu mismo me trajo unas habas viejas, secas, pero ya cocidas. Bueno, manjar de dioses, menos la piel de encima que yo no la puedo comer. Pero este mediodía me dan un poquitín de sopa, fideos con un poco de col, y esta noche es de buena, y está bueno. Pero después Pepe me pone en el plato las dichosas gambas, con esta salsa que hace la Lucía de ayoli, ayoli con ajo y huevo. Y bueno, y me decía a mí mismo, ay, qué gusto tiene esto, a poco. Y había un plato, unas gambotas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué una cosa tan sencilla? Ayer era un joven, hoy ya no soy tan joven. Aquella loapa se tejona, hoy las gambas. Ah, y nos han anunciado, la Lucía dice, y mañana vamos a comer sopas mallorquinas. Estos son manjares de dioses. Y me digo a mí mismo, pero ¿qué pasa? ¿Y ser feliz tanto? ¿Cómo? Unas sopas, unas gambas, de paseo, excursiones, con todo allí cuando éramos jóvenes, después, en las viviendas. Las reuniones, que eran cada semana. Yo era enlace de empresa, reuniones por allí y por allá, yo sindicato de las con, la palanque, después pintar, reuniones, y, pero ¿qué pasa aquí? Reuniones, pintar, y el maestro nuestro, el maestro de Yesero, maestro Miguel, le decía, pero Cayetano, ¿de dónde sacas tú tanto tiempo? No, cuando la serie he terminado me voy, hasta tengo tiempo de ir al cine. ¿Qué pasa aquí? Y pienso y digo, caramba, con este tipo que estaba dentro del tonel ayer, lo he dicho bien, tonel o tonel, no, una bota de estas. Que va el rey y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Hombre, ¿qué puedes hacer? Apártate un poco, te me tapas el sol. Yo era muchacho y ya voy a decir esto. Era tonto este hombre. Podía haber pedido al rey tal, tal. Y otro día volví a pensar y me decía a mí mismo, ¿no seré yo el tonto que no entiendo esto? Hoy comprendo muy bien esto. Lleno de artrosis, de reuma, del oído, la vista. Y allí comiendo unas gambas que parecía que me encontraba en Marte. Mundos enormes que desconocen los astrónomos. Y me decía, maestro, oh Cristo, esto sí que es de miedo. Una cosa tan sencilla. Y es claro, va unido a lo que a veces he dicho, quiero ser tan egoísta, más egoísta que todos los egoístas de este mundo y de todos los mundos. Yo quiero el universo para mí, todo, porque podéis estar seguros que cuando yo estaba comiendo aquí las gambas, no había guardaespaldas, ni metralletas, ni santos padres, ni vicarios de Cristo, ni sacerdotes de ninguna clase, ni estudios humanos de ninguna clase, y era el hombre más feliz comiendo. Y seguro que vosotros, cuando estáis comiendo algo que os gusta, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que te cuentan un chiste, no lo sabías, y te pones a reír, pero revientas, qué chiste, ¿qué pasa? Imaginamos que uno viene y solamente te oye reír, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has sacado la lotería? No, y sigue riéndote, ¿qué pasa? Entonces has hecho una quinela, no, me han contado un chiste. Por un chiste, se siente tan feliz este. ¿Qué pasa? Claro, la sociedad la han compuesto de esta forma y necesitamos el dinero para ir a comprar la comida. Pero es que estos tipos, el capitalismo, los capitalistas, yo he conocido a algunos bastante cargados de dinero, pero yo los he visto tan vacíos que me han dado pena. Entonces es la ignorancia, porque esta felicidad que dicen ellos mismos, que creen sin todo esto, puede ser feliz igual. Porque si se ha montado este tinglado del dinero, todo esto, en nuestro mundo, pues este dinero que esté al servicio de todos, así de claro y así de sencillo, al servicio de todos. Esto no quiere decir que seamos todos ricos, no, al servicio de todos. Porque si vemos esta familia, la madre con los hijos, y después vemos, el gobierno español enviará tantos soldados allí a Afganistán. Muy bien, se dice pronto, pero yo lo decía el otro día, 500 o 700, bueno. Y los ingleses, y los norteamericanos, y los franceses, y ahí tenemos aquellos soldados, que es lo que decía Pepe estos días. O en el mismo lugar hay comida para ellos, o se la traen de su país cada semana o cada dos días, quién sabe, aviones y barcos. Y, las tres comidas diarias para aquella gente, aquello está asegurado. Y no pueden asegurar la comida de todos. Es que hay tantos millones en paro. Bien. ¿Por qué vosotros mismos decís planificar la cosa, que no se tengan tantos hijos? ¿Por qué queréis amasar tanta riqueza vuestra que después tienen que defenderla con la metralleta si os basta eso? Unas gambas, un pollo asado o un pancuy, una sopa. Felices, que no os falte nada, pero que no falte nada a nadie. Y entonces, al cumplirse, que diremos, la justicia en este mundo, sobran los cuarteles, las armas, y porque cuando hay justicia hay paz. Algún desequilibrado que a lo mejor se metería con esto, con lo otro, y dice, para el carro, que aquí todos vivimos bien. Bien, en el sentido sencillo, humano. Y después dices, ¿por qué los mandamases religiosos no lo han dicho nunca a esto? ¿Por qué el judaísmo espera, como me han dicho muchas veces los rabinos, la venida del Mesías para que arregle todo esto? Y después acudimos a los católicos y protestantes, a los mandamases, a los jefes. Pero vosotros admitís que Jesús era el Mesías. Y esto, pero Cayetano, me han dicho, estos sacerdotes y pastores, cuando venga la segunda vez el Mesías arreglará todo esto. Y si la segunda no funciona, vendrá la tercera. Y así aguantemos el bulto de estos tipos tan sabios que dominan el mundo. Y francamente es la estupidez de ellos, es la ignorancia. Y claro, la ignorancia es maldad. Y la maldad es ignorancia, porque podrían vivir bien ellos y todos los demás. Podéis estar seguros. ¿Por qué? se dice, 5 familias, 10 familias tienen todo el capital del mundo. ¿Y por qué ellos? Que lo tengan los gobiernos, los bancos, y al servicio de todos. Hay que hacer casas, carreteras, sembrar, máquinas para sacar el agua del mar y quitar la sal, venga, hacer eso, venga, que cuando hay por los campos hay por los santos, se decía antiguamente, y es una gran verdad, es en el sentido de que, caramba, si la tierra da, no es vergonzoso lo que está pasando en Argentina. Y se ha dicho estos días, he oído por la radio, que este año ha sido uno de los grandes años de buena cosecha de trigo en Argentina. Y el pueblo se muere de hambre, o hay gente que se muere de hambre. ¿Qué pasa? En Europa mismo tenemos Ucrania, que siempre he oído decir que era el granero de Europa. Granero de Europa. Y cuando terminó la guerra de Franco, teníamos el pan racionado allí en España. Pero no se trata de estar continuamente criticando, no, buscando lo que ha dicho Tomeu, la montaña, subiendo la montaña. Yo tendría, no sé, 16, 17 años, y si la Lucía, no sé si lo tiene o está por ahí, un librito, bueno, un blog de para escribir cartas y qué sé yo, y iba escribiendo de el monte, me parece que puse el monte sagrado, y voy subiendo, y ahora descansaremos un poquito aquí y allá, y yo pensaba con, a veces lo discutía con Topo y Joaquín, cuando subimos de aquella montaña, ves, nos sentamos aquí y allá, pero siempre avanzando, no solamente esta cosa física, sino mira, ahora ya se ve el mar, se ve una barca, y si esto y lo otro, yo le daba este tono espiritual. A veces cuando lo he visto ahora así, caramba, Cayetana, qué animalada, y aquí, y porque has metido un H, y, no sé. Y no ves que allí han puesto, sí, es esta palabra, no, y puntos y comas, no me interesa tanto eso. He trabajado de yesero toda mi vida, pero la cosa ha estado siempre clara. Andando, pero subiendo al monte sagrado. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí? Sugestión. Autosugestión, bendita autosugestión, que ahora el mes de abril, si Dios quiere, haremos, cumpliremos 84 años de edad. Y me contento con unas gambas o unas sopas mallorquinas. ¿Qué pasa? Y a los de la tercera edad que dicen, tienen que conducirlos por aquí, por allá, hay fiestas por aquí, y excursiones, y este caso triste de los Bonanovos. Y han dicho, radio, no sé, un hombre ya de 80 y tantos años, ¿no?, se ha peleado con una mujer de allí dentro, y le ha dado con un cuchillo, y, porque si no me quieres yo te mataré, porque quieres quererme a mí, no a este. El vacío de dentro. Y haber tenido la idea clara de las gambas en todos los sentidos, porque no es el hecho de la gamba en sí, es, se puede decir, la alegría de vivir. Por esto puedo decir con propiedad, procurar vivir la vida sin ensuciarla. Ahí está el caso. ¿Cuántas veces venían por las viviendas alguna persona aquí un poco adinerada? Y podías pintar en este cuadro así o así. ¿Y qué me harás pagar? Y como que yo veía, conocía el cojo de sentado, este cuadrito, ¿ves? Como este que ves allí y tal, 10.000 pesetas. Ah, bien, bien, ya lo discutiré en casa, ya vendré, ya. Pero no volvían. Seguro que esperaban. Este ahora nos pintará un cuadro por 200 pesetas y ya va. Y venía otro y me dice, ay, qué dano, cuánto me gustaría tener un cuadrito así. Y yo sabía que era un trabajador. Tráeme la tela, aquí tienes, y le apuntaba el número de la tela y tal, mira, mira, me falta un tubo de tal pintura, tráemelo, ala, yo te regalo mi trabajo. Esta Mona Lisa que veis ahí afuera, he pintado, además de esta, esta es la primera, más de 20, yo creo que eran 15 o 20, pero es más, he pintado muchas. Y no he cobrado ni una peseta de nadie. Recuerdo que un pobre chico yesero me estaba haciendo la mil y vivía en campos. Me gustaría tener una Mona Lisa de estas. Pero ya me dirás, yo yesero y además ahora con el servicio militar, ¿puedes tú pagar esta telita así? Hombre, sí. Venga, tráeme la tela. Me trae la tela. Nada, llévate la obra a tu casa. Y recuerdo que un domingo por la mañana vino a las viviendas una cola llena de pasteles ahí. ¿Yo dónde vas con esto? Ay, Cayetano, yo no puedo pagarte lo que has hecho por mí con este cuadro, pero... Y mi familia toda contenta y tal, y no, pero me he ido a comeremos un poco de pasteles. ¿Eh? Todo esto lo produce el Cristo, el Espíritu. En una palabra, la bondad, que es lo que hace falta en este mundo a millones de seres humanos, y no tanto egoísmo. ¡Bondad! Y la bondad es de Dios. Y Dios es luz, y Dios es el creador del infinito universo. Pero Cayetano, si todo es natural, la naturaleza, Dios no existe. me hacen reír estos. Y bien, si no existe, ¡existe! No en una creencia fanática y tonta, no. Yo creo tanto en el cielo como en el infierno. Porque entrar en estos lugares es fácil. Ponte bien con Cristo y entrarás en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en la quinta puñeta. Y hasta en el Vaticano, que ahí sí hay calderas. Segundo infierno. Allí sí que hay calderas. Y calderillas. Sí. Ay, ay. Ahora vosotros ya os arreglaréis. Pero lo que decimos en este mensaje, hacen decir barbaridades a Jesús, es el colmo. ¿Os dais cuenta? Hacen decir a Jesús, los soldados romanos van, maestro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Ah, conformaos con vuestra paga. Podía decir esto del Cristo, conformaos con vuestra paga, para justificar los ejércitos. Esto es cosa de tontos del Vaticano. ¡Ja! Tienes animalades. Porque si pasó esto realmente, Jesús tenía que decir, ¿cómo que tenéis que hacer? Dejad las espadas. ¿No os he dicho yo en otras ocasiones que una espada mata, espada morirá? ¿Por qué Nicolás necesita una metralleta? ¿Y Cayetano no? Y está defendiendo a aquel hombre ahí. Sortir del cementeri vaig trobar el meu metge, un home que ha regat, però ho dic de d'on ve. I un bocadillo de l'oxida. I amb una mà, el diumenge, i em salta, i em posa les mans, i em estava bé, amb una mà, i em posa com un fill, i un bocadillo de l'oxida. Jo surt, un bocadillo així, i em diu, d'on que ve, què fa? Si ja no veig aquest bocadillo que està aquí dins de ses mans, vengin jo en el bar, mos sobren tots dos tranquil·les, o te veuran un que som els de dins, un bocadillo, i jo un altre que som els de dins, un bocadillo, jo com ve de nervi. I se posi tranquil, ai que bé, jo et m'agradaria, però no tenc temps, perquè sa feina, desesperat aquella mona, xerrallat de dilluns. I en el final me diu, què? Menja't el bocadillo, ho sabeu segur? Què? Me dona el bocadillo i arranca. I jo vaig tenir bocadillo per anar i dinar. I això què és? Xerrallat de dilluns. Això és una ensenyança molt grande. No tenia temps de anar jo a la bodegueta. Lo hizo con el bocadillo, pero es lo que hace también con el sacerdote o con el este. Dice, cuídate de mi alma y cuánto tengo que darte al mes. Un talón, sea judío en la sinagoga, sea cristiano, sea católico, sea protestante. Cuídate de mi alma, que yo con tanto dinero y negocio no tengo tiempo. Si no tiene tiempo de comer, ¿cómo va a tener tiempo de su espíritu? O cuando no conchetemos de dos veces, compraré un terreno en el cel, unas rechas en el cel. O pagaré un santo a la parroquia, o pagaré una cruz de la sangre. O una acción en la luna. No, pero es que es muy delicado esto, porque hay título de propiedad. El Oscar Wilde decía que el hombre tiene, el hombre es el humano, ¿no? Tiene dos grandes desastres en su vida, dos grandes ruinas. Y una es no conseguir lo que quiere. Y la otra es conseguirlo. Son dos disgustos, dos desastres de nosotros. Por lo tanto, hay que ir alerta con los pobres que piensan que haciendo dinero, haciendo obras de estas, haciendo tanta suerte que Jesús no les dijo a los romanos, vosotros pues podríais matar a destajo y ganaríais más. Entonces, tanta suerte. Porque hay matadores, ahora esto de los ejércitos profesionales y estos de los mercenarios. Todo esto son profesionales, matan a destajo y cobran por muertos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el pobre, y esto ya lo ha dicho mil veces Maestro Caetano, pero esto de cuidado, porque si no consigue lo que quiere, se siente mal. Adiós, pues el pobre que no consigue ser rico, se sentirá mal. Y el rico que consigue ser rico o más rico que su padre o que su hermano o que sea, pues también se sentirá mal, porque esto no se compra. Y no, entonces no hay manera de vivir si no te conformas, si no descansas, no miras a tu alrededor, no respiras profundamente y dices, antevan, tire, tira y bueno, yente, como dices. En mallorquín. Eso es, no ir a buscar muchos malabarismos, que es lo que dice el mensaje siempre, de contradicciones de uno. El otro día, cuando dice. Conocí a un colombiano, un chico de 35 de años, en el hospital y estuvimos hablando. Y me dijo que él estaba en la policía de Colombia cuando estaba Pablo Escobar. Y me dijo que lo tuvo que dejar, dice, porque Pablo Escobar sacó una orden de que daba 3 millones de pesetas por policía que matara. Y se vino a hacer una mala decisión. O sea que no hay nada de ficticio. ¿Se mataron a él? No, pero puede ir a la gente que estaba al lado de Pablo Escobar les daban 3 millones por regalarse a la policía. Por cada uno. Aquello, pero es un muchacho de 14 años con un móvil, va y se pega un tiro. Y de hecho, hay una de escuelas, que también me comentó, hay una de escuelas donde entran los niños para enseñarles a matar. O sea, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre que lo decía. Me dijo un nombre que lo decía en este tipo de escuela, pero... O sea, que la función es ganar dinero a base de matar. Como cualquier profesional. Maestría industrial. Politécnico, escuela politécnica. No, pero lo que ha dicho Tony, me ha hecho, no me acuerdo algo que dijo, lo de ser feliz, no pueden ser nunca felices, o supongo que dicho de la felicidad, que, sí. Pues el feliz repetiría en el dinero. Efectivamente, es que si lo paras, si te paras a pensar, es verdad, si la persona generosa, la persona que comparte y tal, no puede ser de otra manera que no sea una persona feliz, porque es una persona amargada, mucho menos, ¿no? Entonces está claro que el rico, no, por muchos millones que tenga, los millones no es una felicidad. Porque de serlo, de ser felicidad, tendrían obligatoriamente, automáticamente, que ser generosos, sí, pero, ser justos. José, pero hay otro dicho que dice, el dinero no da la felicidad. Y el otro te dice, y la pobreza tampoco. Y es verdad. Entonces, ¿por qué los pobres no son o somos más ejemplares y demostramos que nosotros sí somos felices? Porque eso tampoco nos ha dado nunca en el mundo. Porque la felicidad no es el dinero, es que ni tenerlo, sí, ni no tenerlo. Pero si los ricos miran a los pobres y dicen, ¿qué voy a dar si todos estos quieren subir y coger el asiento que yo tengo? Cuando ha habido una revolución o desde que han hecho todo, enseguida entrar y uno coge las sábanas y el otro un cuadro y el otro no sé qué, ¿para qué? Por eso la felicidad del palacio del invierno, digamos. Por eso la felicidad se tiene que desvincular totalmente del tener o no tener, del poseer. Sobre todo de los pobres, que los pobres están más cerca si supieran dar el ejemplo, pero tampoco lo dan. No todos. No todos. Claro. No, no todos. Porque nunca hay nada que sea todo. Hay ricos que también son felices. Mestre Miguel en Lliteres, donde yo trabajo. De todo. Bueno, no le pongas pegas. No, escuchad, Mestre Miguel. Hay que pensar. Hay que decir. Después os puedo citar, Mestre Miguel. Varios pastores protestantes, algunos sacerdotes católicos, y el obispo católico que había antes. Luis Pomar, veterinario. Un primo suyo, que también era Pomar, oculista, que vivía en la Plaza España, fallecido ya. Después Bruno Morey, un tal Juan o José, Juan, Alou, no sé, un catalán de la Iglesia Evangélica, pero un tipo de dinero. Empresario de esto de construcción, de Palma. Otro que me presentaron, bueno, su esposa, de allí de Campillo-Port. Bueno, he conocido varias personas que podían taparme de dinero. Me han conocido, no un día, sino algunas personas de estos años incluso. Entonces, el yesero Cayetano, cuidado, sí, pero, ha sido siempre el espejo contra el caso que ha contado Pepe. Aquel médico seguro que pensaría, y lo diría su familia o los suyos, y hay que ver, pobre hombre trabajando en la funeraria, me da una lección de una sabiduría tan sencilla. Sí, no, pero no me interesa. Estos ejemplos no interesan. Y ahora que hemos citado esto solamente, ¿cuántos casos habrá por el mundo que hay ricos que ven aquellos pobres? porque recuerdo de chico vivíamos en la Plaza de la Paja, y esto lo he contado muchas veces. Cayó en mis manos un libro viejo, grande, una novela, qué sé yo, y había dibujos. Y recuerdo que había en la calle, habían abierto una zanja de estas, y un hombre sentado en un bordillo, a su lado la esposa, que le daba la comida, era la hora de comer, había otros operarios, y aquel hombre bebía vino con una botella, y en un balcón de un castillo, qué sé yo, se ve que ya el escritor iba muy lejos, una cara que miraba del capitalista, y miraba a aquel hombre que bebía, y veía la sonrisa en el hombre que bebía el vino, y aquel arriba con unos ojos espantados, y sin letras, veías las letras después daban la explicación, pero solamente el dibujo mismo veías la gran envidia del capitalista allí arriba, este que vive allí, ¿qué pasa? Pero a la hora de la verdad, sí, pero yo estoy en un castillo, yo no puedo bajar y ponerme a trabajar como este. O sea, que hay pobres que han dado el ejemplo en el mundo. Una pobre mujer en Kostich, no tenía familia, dejado un orfelinato, qué sé yo, muy católico. Se han escrito ya libros sobre esta mujer, quieren hacerla santa, canonizarla y qué sé yo. Pero a lo mejor hace más de 100 años, a lo mejor 150 o más. Y a toda prisa el Vaticano ya ha hecho de Balaguer este de Opus Dei. Este tiene que ser santo. Aquella pobre mujer. Y yo escribí unas líneas, ya podía ofrecerlo al sacerdote del pueblo, a la Munar, que era en aquel momento, no sé si es aún la alcaldesa de Kostich, a varias personas, porque busqué en la telefonía de telefónica, esto es de Kostich, este comercio es que envía mensajes. Y era la idea sencilla. Veo que queréis hacer la santa de la isla allí, Roma, y porque esto, y el ejemplo, y si tal, y si... Porque no hacéis lo mismo, todo el pueblo de Kostich. Lo mismo que hizo ella, trabajar, rezar a Dios y una vida sencilla, porque no hacéis lo mismo. Nadie contestó, más que el sacerdote católico, que me dice, aquí tienes la dirección de la librería tal, San Pau o San Pablo, no sé, de Palma, y encontrarás el libro de la historia de esta mujer. Gracias por tu carta, pero nada más. ¿Qué pasa aquí? Y esta consellera de esta de cultura, tanta cultura, no escribió no unas líneas a Cayetana Yesero. ¿Qué va? ¿Y este tipo dónde va? Dar un ejemplo yo. No, ¿os dais cuenta? Para eso están los pobres. Ahí. Para eso están los pobres. Para eso están los pobres. Me dijo el mandamases del Vaticano. Cuando los predican, ¿les podía decir igualmente lo mismo? ¿Por qué no hacéis lo mismo que el obrero? Ahí. Calla aquí. Querrán hacer lo mismo que escriba de Balaguer, entonces sí. Vale más que no hagan nada. Sí. Al estilo. Un mal opus, ya tenemos bastante. Ja se conta que és història de sort com a Zeta. Sí. Una història antiga. Que va pujar davall de mossèn son pare perquè volia ser monja. I anava per convent de Palma a veure si la volien per monja. I no hi va pujar convent que la volguessin. Perquè no tenia nom. Son pare li va dir a sa tia, si no te volen aquí a son bé perquè no tenim d'on bé, no hi ha. Perquè li demanaven una dote per convent i son pare, no hi ha d'on bé, no tenim. se varen seure a damunt d'una pedra que està allà a Santa Catalina del Mar, no, Sant Nicolau. No, Sant Nicolau, que això se compta la història. Son pare i sa tia varen seure allà, berenaren, i en el moment que berenaren, compta la història que després les campanes de les iglesias se posaren a tocar tot això. Milagro. I Santa Magdalena, que era la més a prop. Sí, Santa Magdalena va recollir. Hi ha grures que fan una malada, però no tant. No, però les campanes. Per tocar les campanes. Com que té mucha accidentes. Igual que en aquell temps hi havia duros de plata i d'or. Segur que tocaven fort. És que era preludio de fort. Qualcú va dir, bé, idò jo ho fallaré. Sí. Si jo fallaré, s'ha de fer, que fa aquesta nina. Sí. Perquè si ningú hi ha fallat, s'ha de fer aquella nina, hagués sí. Tornat a ball de mos amb son pare. Sí, a brodar, fins que tingués tot. Sí, a brodar, que jo som. Però hi ha dit que altre, quantes dies no van a ser mi de ball de mos. Ah, sí, també. Caetano, quan hi vam anar nosaltres, sí, no ens van donar ni cobro, quan llovia. Se puso allà més no de carro d'entrar. Sí. Esto sí que es tristeza, y no lo de Caetano. Se van a dejar de carro. Le dijeron que tenían un cerdo para si había algún fraile enfermo, pero a mí no me dieron. Sí, mate, y a la pobre Esther y a la... I ja vas trobar gent allà. S'apanyà ell. Ja n'hi havia. I 4 o 5 infants anaven amb ell, que no... Claro, dos mujeres solas y dos niños pequeños. Sí, yo y el convento ya, porque era, y no te vayas pues ya no, no tuvimos que mojar. Ya no bueno, te disculpas, pero me vaig. Bonit. Bonit, saludos. ¿En qué? Bonit, ¿qué hora? Pero nos van, feliz año. Será el año internacional de la Iglesia Pobre. Sí, el capítulo. Empiezo, empezado. ¿A dónde? A hacer peina. Ah, qué bien, me alegro. Por octubre me alegro. Ya, tanta suerte. Qué bien, me alegro. Mondays, estoy mejor, gracias. Qué bien, igual. Gracias. Gracias. Bueno. Dice, la próxima es de Jan José, ¿eh? Sí, la próxima en mi casa. Muy bien. Bueno, no, en casa de Margarita. En casa de Margarita. Sí, porque yo antes, ahora yo antes pintaba, ahora ya no pinto nada. Yo te veo ya será el próximo año. Yo te veo sí, a saber de dona. Que sempre dic que a saber de dona. Primera. Ah, sí, és veritat, la primera qüestió. Sí. Bien. Claro. I no m'has adelantat res per l'any que ve. Hombre, un euro. M'apareix quines pensionistes mos puguin. Un euro, no? No, de euro no, home, no, 60, 60. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i pico de pessetes. Mil i sí, la economía de española va a caer. Me he dicho que verte anginoso. No, eso va a nada. Ya me sabe ella. Para estar por la finanza. Ah, ya lo digo. Para que está la mayor. Ay, ya, espera. Dani, ya podías hacer un escrito en el diario que presuntamente tú dos va a hacer. Que van a ser ya vida inteligente de la NASA por ahí. I dir-los que a tu, a ton pare, el fet de tenir-lo a la residència aquesta, et costa tant que l'altre és, que veurem quin tipus d'intel·ligència és aquesta. Prou d'intel·ligència? L'altre dia vaig pensar en Gaetano, perquè en el canal no feien un documental sobre els ovnis. I me gustó mucho porque desarrollaban todas las teorías que desde las de Carl Sagan y otra gente y tal sobre la cuestión del universo. Y también le hacían una entrevista a un astrónomo del Vaticano. Y claro, este astrónomo se ve que era sincero, ¿no? Y decía que, claro, el hecho de encontrar vida inteligente en otros planetas nos plantea un hecho. Dice que si Jesús es el Mesías y viene aquí a la Tierra, si van a otros mundos otros Mesías, no les podremos decir que no. Claro. Ah, claro. A ver, hombre, lo que en plan, lo que pensé en aquel momento es que también hay otras religiones aquí y no las aceptan. O sea, aquel hombre me parece que tiene un exceso de buena voluntad, ¿no? Pero es lo que se había planteado Cayetano, ¿no? Es decir, que si tiene que haber un santo padre en cada planeta, pues pues ahora creo que esto es lo mundo ha casado nada más. Será cuestión de presentarnos como un poco extraterrestres. A ver si nos aceptan. Están todos extraterrestres. Un poco si somos. Los de la iglesia pobre, eso que dicen que no nada de religiones y tal, es porque vienen de otro mundo. Al medio de persona. No, ya no son nada. Porque, Dano, ¿tú qué decías? Dice, bueno, yo, así los ricos que acumulan, etcétera, necesitan guardaespaldas, necesitan metralletas, necesitan muros. Y yo comiéndome una gamba y tal, yo no necesito ni guardaespaldas, ni historia. Hombre, algo necesitarás, ¿no? A una cocinera. ¡Ay, Dios, qué vaya agua! A la cocinera sí que necesitarás, ¿no? ¿O no? Pero no es una guardaespaldas. Bueno, es guardaestómagos. No es lo mismo. Mejor que un guardaespaldas. Mejor que un guardaespaldas. Pero mira que tiene guardada la espalda, pero tiene vacío. Tienes ¿cómo se dice? Desprotegido de todo. No, de suelto. Si es un guardaespaldas y no te protege del frío, No sé, no, pues sí. Alguien que se te ponga encima. La Paquita li passava el mateix que en Gori, se dormia. No és per això. No és per això. El bo dormit. No, hi tena, hi no però el bo dormit i no sap per què. Però si no m'ho dormia. No, però això, la mort de bo, saps quin dia? Que dia molt més estat relajada. Sí. I això és una medicina molt així. Sí. És que l'avorriment relaja. Perquè en Gori, moltes vegades ve i se seu allà. El peor és que ronca. I en vez de xerrar moltes vegades se seu una recolla. Això és felicitat per això el cop. No estará bien. Yo hablé, ¿qué hablé? Antes de ayer. Antes de ayer con ella. ¿Excesos navideños? No sé. No, estaba bien, pero yo qué sé, a lo mejor ayer ya le tengo un poco en él. ¿La María Rosa? La que sí que no, la que no estaba fina y no estuvo bien fue Leonor. Ayer la llamé. ¿Así que tiene? Leonor, es un exceso navideño. Sí, hoy matemático. Le pegó un PDL y se ve que le empezó a doler el estómago y mareos y tal. Pero no sabe por qué también. Porque ella aquí ya vino 2 o 3 años y yo le dije, esto lo que hace es una barbaridad. Sin ayuda de nadie, ella sola, quizás por 20 personas. Las mártires, las mujeres estos mártires. Estos navideños de matarse a trabajar, de las mártires. Y esas son las que fomentan el machismo. Y yo así, ya hay machismo. ¿Cómo está? Ahora, ¿y María Rosa? Yes. No está bien. No está bien. Somos de María Rosa. Aquí está constipada. Sí, no está constipada. Cosa de mujeres. Toma, le darás esto. Y esto. Por exceso de trabajo esta mujer. Ella sola, quizás por 20 personas. Ni comes, pones y te comen a ti. ¿Y esto es un día feliz? Sí. ¿Para nosotros? Para mí no es un día feliz. Porque yo incluso una vez yo le dije, yo no guisaría por 20. Eso bien seguro. Pero tampoco no comería en una casa que hay 20 personas. Mucho para una mujer. Es que claro, te aprovecho. No, no, no, pero ella tiene la culpa. Es verdad, no comería, porque no, no va a servir la comida para nadie. No, pero a casa. Pero la mujer tiene la culpa que aguanta eso. 20 personas de a comer, yo no como. Me voy pues al no bar. Hago nada, yo no voy a mandar nada. Yo me voy al bar tranquilo y como un bocadillo de aroma. Esa mujer es tonta, comentan al machismo. Si no te pasó el medio, me necesito el bocadillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya Leonor siempre se queja de ella una chica. Pero era mi madre que estaba teniendo un bebé. Ay, con mi madre. Oye, ¿para quién le hago? No, por eso no. Teniendo mujeres jóvenes no hay igual. No, y el marido, ¿por qué no le ayuda? Porque tiene que la mujer es nomás. Venga ya, no, me tiene que ayudar. Es una mujer que tiene, además, no son 20 personas, porque coja las mujeres más jóvenes. El marido se va a levantar el día. Cuidado.